versión del sapo hacía Jazz Pimentel y otra voz femenina que se suma aquí a la mesa de sándwich este mediodía es nuestra querida Maggie Magrini, como cada miércoles este año. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos mediodías para todos. Muy bien. Que venís de la mano también con invitades. Vengo con invitados que están recién estrenados, fresquitos de anoche. Ah, bien. Sí. Estamos con dos integrantes de la banda teatral Horrorosa, que ya han estado acá con sus diferentes obras. En este caso estamos con Nivaldo Maturama y Majo de la Cruz, director, actor y actriz de este nuevo proyecto de la banda Horrorosa. ¿Estoy diciendo bien? Sí, de la Horrorosa banda teatral. Sí. Y ahora están presentando La ausencia del doctor Stockman, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Así arrancaron a presentar el día de ayer. Ajá. En el Centro Cultural Matienzo, vamos a tirar ya las entradas. Dale, así ya pueden llamar. En el Centro Cultural Matienzo, los martes a las 20:30 horas, este martes, el que viene y el otro que finaliza marzo. Tenemos un par de entradas, ¿no? Solo dos quedan. Claro, dos funciones. Ajá. Este y el que viene. Exacto. No, o sea, perfecto. El martes que viene y el que viene. Y el otro. O sea, dos martes consecutivos a esta semana. Exacto. Martes 22, martes 29. Perfecto. 4864-0489, 4866-1095. Pueden anotarse también. Te cuento que estamos sorteando un libro de poemas. Ajá. En el día de la fecha. Así que tenemos por partida doble sorteo si quieren sumarse. Tanto al teatro como a la literatura, Sándwich de alguna manera trae estas ofertas en el día de hoy. Así que por dos se anotan por, y ya. Por tres, pongámosle por tres. Porque también tenemos unas entradas del Antihéroe Off, que estuvimos hablando la semana pasada con Patricia Bay, que se presenta los viernes y sábados a las 21 horas en Onírico, que queda en Fitzroy 1846, así que si quieren para este viernes y sábado, fin de semana, tenemos un par también. Para elegir les quedan más o menos 15 minutos como para poder comunicarse, elegir y a fin de programa les contamos quién degusta cada cosa. Bueno, entonces como les decíamos, estamos recién estrenados con La ausencia del doctor Stockman. Cuéntenme un poco, sabemos que es una versión de Nivaldo, agarra a el reconocido dramaturgo Ibsen, que hace El enemigo del pueblo. ¿Qué escribió El enemigo del pueblo? En realidad es una versión de todos. Nosotros tomamos El enemigo del pueblo como una premisa creativa. Ajá. La idea de elaborar con esa obra era tomar como el contexto del protagonista de la obra y desde ese lugar llevar el poder o hablar del poder al día de hoy. Ajá. Entonces, desde un trabajo de improvisaciones y de crear dramaturgia desde los actores, surgió la pieza. Entonces, de alguna manera, Ibsen es un pretexto para narrar una temática que en su época y hoy en día siguen siendo completamente vigentes, que es el hecho de un tipo que por llevar su verdad hasta el límite queda enfrentado al poder. Lo que sucede en La ausencia del doctor Stockman es que ese protagonista no existe. Entonces nosotros lo que armamos es, se llama La ausencia del doctor Stockman precisamente porque nosotros vamos evidenciando durante todo el tiempo todo lo que no hay, no está todavía en la obra. Entonces todo el protagonista y un montón de escenas, algunos otros personajes todavía no están en esta parte del proceso. Solamente presentamos el contexto de Save the Water, que es una organización que se encarga de administrar los recursos de agua que quedan en el planeta. Ajá. Entonces presentamos estos personajes y ese contexto y de esa manera planteamos como una primera parte del proceso que se completa con la segunda parte que se estrenaría en mayo en el Teatro El Cubo, que sería Enemigo, plan táctico y estratégico del poder. ¿La parte del cubo viene a hablar de lo que es la obra del enemigo? No. O sea, Enemigo es la obra completa. La ausencia del Dr. Stockman, por así decirlo, es una primera parte del proceso en donde evidenciamos toda la ausencia del proceso. Ajá. Solo te contamos un poquito y te dejamos con gustito a querer más. ¿Y quiénes son estos personajes que están vinculados al doctor? Bueno, los que presentamos en este momento son cinco personajes de todos los que... Bueno, estamos aquí con Maximiliana Torrent, que María José, que representaría a la ciencia de alguna manera, y también a la mujer de, ¿no? Esas señoras que son importantes porque están casadas con un señor importante. Entonces Maximiliana Torrent viene como a representar eso. ¿Se puede significar en este momento? Sí, claro. Sí. ¿Qué quiere que te van a hacer actuar? ¿Qué me quiere hacer actuar? Está mal, llevo una traviesa. A ver, parto con la obra. Parte con un pedacito de Chrome. Sí. Con un pedacito de Chrome. Va. La humanidad necesita agua. Hoy, el agua es poder. Fundación Chrome, Centro de Reinserción y Organización para la Mujer, abre sus puertas a Save the Water, entidad internacional encargada de preservar, administrar y distribuir los escasos recursos hídricos del planeta. Juntos les damos la bienvenida a la inauguración de la Semana Internacional del Agua, que culminará el próximo domingo con el maravilloso concierto que ofrecerá la pequeña Boston en África. ¿Qué otros personajes tenemos? Bueno, está Drake, que Drake representa a los medios de comunicación. Ajá. Está la pequeña niña Boston, que Boston representa a la gente que tiene poder por ser artista, es decir, la farándula, espectáculo, pero la gente que mueve masa y que genera de alguna manera, trabaja el poder desde el espectáculo y desde el arte, ¿no? Ajá. Está Martín Fachatosta, que representaría la política. Martín Fachatosta y el personaje que estoy haciendo yo, que en realidad es por un reemplazo, por cosas, circunstancias, tuve que hacer el personaje yo, es Graham, que representa a la guerra. Ahí va, la parte militar sería. Sí. Claro, un poco de eso también lo agarramos un poco del texto de Ibsen, que en El enemigo del pueblo hay claramente estos estereotipos, digamos, como el militar. Pero sobre todo los medios de comunicación, sí. En Ibsen, que es lo que más aparece. Nosotros tratamos de alguna manera integrar algunos otros lugares, por ejemplo, en Enemigos se va a poder ver la religión, ajá, que no está presente ahora, que es su santidad Hermes, que va a aparecer más adelante. Ajá, hay personajes que faltan que conozcamos, que van a aparecer en el cubo recién. Claro, por eso te digo que ahora te estamos mostrando solo una partecita, claro, para que te quedes ansiosa además. Está Frankie además, que es un personaje que nunca aparece en escena, pero que estamos hablando todo el tiempo de él, como una especie de personaje ausente, una especie de, no sé, protopopov de las tres hermanas, un personaje que todo el tiempo se está mencionando, pero que nunca lo vemos, pero sabemos quién es y se conforma como personaje por lo que decimos del todo el tiempo. Ahí va. Entonces, esta obra viene a tomar como un puntapié El enemigo del pueblo y la resignifica y la trae al hoy, ¿no? Sí. Porque de realismo no tiene nada. No hay nada. Ni una casita, ni un tratadito. Es un espacio despojado. Es un espacio despojado y aparte que tratamos de elaborar un poco la ciencia ficción desde algún lugar, a lo mejor como estética. Los personajes tienen bastantes. Sí, el cómic, algunas cosas de anime. Ajá. O sea, la verdad es que más dibujito animado que, pero en realidad como un contexto para exagerar esos estereotipos, ¿no? Exacto, ¿no? Y llevarlos al extremo, sí. Llevarlos al extremo, o sea, la idea es romper con la realidad lo más posible y en realidad contener todo lo que queremos narrar del poder y de lo que sucede hoy en día, de cómo está repartido de la manera más divertida e irónica posible. Y esta cosa de incluir el proyector para la puesta en escena, ¿de qué forma lo hicieron? ¿Fue dentro de la creación colectiva? ¿Es una forma nueva que ustedes tienen de contar? Va dentro de las cosas que vienen haciendo en la Horrorosa, ¿no? La máquina, decís vos. Que sí, el proyector. La máquina de filminas en realidad es algo que venimos utilizando hace bastante tiempo y que en realidad lo utilizamos en esta parte del proceso porque es un elemento que ya conocíamos bastante bien y que en realidad nos venía a solucionar bastantes cosas en el sentido de que el proyector, de alguna manera, lo único que necesita es ser enchufado. Ajá. No es un proyector, es una retroproyectora, que es un sistema bastante más antiguo. Máquina de filmina. Y se ocupa, digamos, manualmente. Ajá. Sí, y que por lo tanto ustedes no utilizan tachos para iluminar. No, nada. Todo con el, sí, todo con el aparatito. Sí, nuestra máquina, nuestra fiel máquina. Y desde el laburo actoral, ¿fueron ustedes mismos creando estos nuevos personajes, tomándolos del texto, trayéndolos al hoy? ¿Cómo fue el trabajo de ensayo de ustedes? Teníamos El enemigo del pueblo como excusa, digamos, como para jugar con todo este tema de la conspiración y el poder. Y a cada uno se le designó, digamos, un rol, que en el fondo era, la política, el espectáculo. A mí me tocó, en este caso, solamente como la mujer de, y yo lo llevé hacia lo científico, digamos. Sí. Del enemigo del pueblo no queda absolutamente nada, salvo el doctor Stockman. Claro. Pero después de Ibsen tomamos solamente la premisa, pero después los personajes, ninguno de la obra se mantiene. Incluso el mismo doctor Stockman no tiene mucho que ver con lo que plantea Ibsen. Con lo que plantea Ibsen. Uh-huh. Sí, Janice, perdón, como contestando un poco a tu pregunta, en ese sentido el trabajo fue como, la creación fue muy en conjunto, porque fue a partir de... A partir de un texto se toma una nueva dramaturgia. Se toma una nueva dramaturgia y se empieza a jugar, se empieza a improvisar. Tenemos también como trabajos de mesa en los que nos poníamos de acuerdo y decíamos, bueno, vamos a seguir por este lado, qué sé yo. Pero sí, toda la creación de los personajes es de nosotros. Y esta obra la presentaron el año pasado también como una aproximación a lo que iba a ser ahora, ¿o es...? No, en realidad es bastante similar lo que presentamos el año pasado, igual evolucionó bastante, decantó bastante porque pasaron como 3-4 meses entre fin de año y ahora, y eso nos permitió que el trabajo evolucionara bastante, la verdad. O sea, se llevó como a una prueba piloto con el público, exacto, ¿no? Exacto, que fueron en el Espacio Granate y en la ranchería, sí. Por lo tanto, esto lleva un proceso de creación bastante extenso hasta llegar al cubo, que es la parte donde culmina la obra, ¿no? En realidad, donde empieza. ¿Dónde empieza? Pero la idea del trabajo es que sea para largo, pero en el cubo es de alguna manera donde realmente es el estreno de todo este proceso largo que vino con la primera parte, que es Stockman, y después con El Enemigo, que es más delirio aún de lo que estamos haciendo. Cuéntale un poquito, güey. O sea, entran a dialogar más dispositivos. Nosotros tomamos como referencia para trabajar bastantes cosas de la tecnología, y de alguna manera eso entra a jugar en el espectáculo del cubo. De alguna manera dialogamos con las proyecciones, y aparte de eso, la gracia que tiene Enemigo es que el protagonista de la obra es una persona diferente cada función, que nunca ensayó la obra antes. Entonces nosotros lo que armamos es una maquinita teatral en donde podemos meter a cualquier actor a improvisar. La obra no es improvisada, en realidad más a jugar. Es tiene un elementos, juego teatral. Tiene sí. elementos improvisativos, pero no es una improvisación. Claro. No, nosotros le vamos a dar bastantes elementos como para que se mueva en ese mundo, digamos. Ajá. Entonces la idea es que ese actor que nunca ha jugado antes es el que viene a ser el Dr. Stockman, que en esta parte tenemos la ausencia de él. En Enemigo... Se presenta en diferentes actores. O actrices. Ajá. La idea es que sea equitativo en ese sentido, sea hombres y mujeres por igual. Igualdad, claro. Ajá. Y que de alguna manera esa persona que entra a jugar por primera vez no tenga idea de nada de lo que le va a pasar. Y que el destino de la obra y muchas escenas aparecen en función de las decisiones que él toma. Claro, hay opciones a seguir, digamos. Ajá, como los libros. No es solo un camino. Claro, como los libros Elige tu propia aventura, o como los juegos de mesa, los juegos de rol. O sea, es bastante geeky un poco la obra, pero de alguna manera a nivel contenido estamos todo el rato pegando piñas un poco a lo que nosotros creemos de lo que está pasando hoy en día con respecto a una crítica social fuerte. Sí, sí, y muy, muy honesta de parte de todos nosotros. O sea, todo lo que fuimos creando es lo que nosotros creemos y vemos desde el lugar a lo mejor más periférico que puede tener el poder, que es el de los artistas, ¿no? Que en realidad estamos generalmente desde afuera. Entonces, el juego que nosotros jugamos, valga la redundancia, es, bueno, nosotros ahora tenemos el poder. Somos nosotros los más poderosos de este universo. ¿Qué vamos a crear en base a eso? Y ahí surgió Enemigo, planta activo estratégico del poder. Entonces, un tentempié lo que va a suceder estos próximos dos martes, de la cual estamos invitando desde aquí de Sándwich. Pueden llamar, ya queda casi nada, 486-40489, 486-1095. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Sándwich. Muchas gracias. Y bueno, las funciones son el Club Cultural Matienzo a las 20:30. Los martes 22 y martes 29 de marzo, y esperamos poder volver a Sándwich para contar claro un poco sí. más de Enemigo y ya después cuando estén en el cubo. Está bueno seguir este plan teatral que nos plantean, a introducirnos al juego de la ausencia y la presencia del Dr. Stockman. Los felicito por el laburo, sigan gracias. Los éxitos y bueno, llamen, hay entradas para este martes sí, que viene. Y si no, también le vamos a dar un changuí hasta el fin de semana, así que vamos a volver a sortear para que estén ahí atentos y atentas. Muchísimas gracias, Maggie, también por haber pasado un miércoles más por aquí por Sándwich. Nos vemos la semana que viene.